gracias a todos, muchísimas gracias. Se impone una aclaración preliminar. El tema es vastísimo, de modo que lo voy a resumir. Pero bien dice Aristóteles que se necesita una vida de análisis para un minuto de síntesis. De manera tal que es muy difícil hacer una síntesis, por lo menos para mí, con lo cual me anticipo a ofrecerles una disculpa. Cuando hace unos años atrás, específicamente en el año 2000, el Papa Juan Pablo II dio a conocer un documento llamado Memoriale Domini, que popularmente fue conocido como el documento en el cual el Papa se avenía a disculparse o a pedir perdón por los antitestimonios de la Iglesia. Cuando esto ocurrió, digo, desde muchos sectores mundanos le reclamaron al Papa, con un tono de reproche, que incluyera en esa lista de presuntos o reales pedidos de perdón el expreso pedido de perdón por el Tribunal de la Santa Inquisición. Es decir, que el mundo, no conforme con el gesto caritativo y misericordioso del Santo Padre, pedía todavía más. Y Juan Pablo II no contestó pidiendo perdón por la Inquisición. Contestó reuniendo un congreso de especialistas en el tema que trabajaron durante 4 años bajo la conducción de un experto en el tema, el profesor Agostino Borromeo, y con la anuencia de 3 cardenales de la Curia Romana. Y después de 4 años largos de fatigosos estudios sobre el tema, sacaron un volumen muy documentado en cuya introducción se dice sintéticamente que este estudio acerca del Tribunal de la Inquisición prueba que ese Tribunal de la Inquisición está muy lejos de ser como opinan los enemigos de la Iglesia. Está muy lejos de ser como opinan los enemigos de la Iglesia. Esto es entonces lo primero que quiero que sepan, que la Iglesia no ha pedido perdón por la Inquisición, que la Iglesia ha estudiado el tema en profundidad, en extensión y en hondura, que la Iglesia ha reunido a un conjunto de especialistas en este debatido punto histórico-teológico y que la Iglesia ha llegado seriamente a esta conclusión. ¿Cómo es posible conocer la verdad sobre este debatido tema? ¿Y cómo les fue posible a estos especialistas acercarse rigurosamente a esta cuestión? Porque existen expedientes, memoriales, libros de pleitos, cartas de los inquisidores, informes médicos y una diversidad de papeles que se han ido acumulando, que convenientemente rastreados, analizados, verificados, permiten llegar a este resultado veraz, muy lejos de los lugares comunes que sostiene el común de la gente en contra del Tribunal de la Inquisición. Hay una segunda cuestión que quiero aclararles. En una sociedad cristiana, la enfermedad más grave que se puede padecer y que por lo tanto se debe contrarrestar y curar es la enfermedad de la herejía. Y por lo tanto es comprensible que en esa sociedad medieval en la cual nació, brotó y se desarrolló el Tribunal de la Santa Inquisición, es comprensible, digo, que para aquellos hombres la lucha contra el error, la batalla contra la herejía, el combate contra todas las formas de perversidad anticristiana fuera lo primero y tuviera prioridad. Como también es comprensible que se propusieran castigos, enmiendas, rectificaciones, mortificaciones y en algunos casos castigos severos, según las costumbres de la época, para ponerle un freno y un freno definitivo a todos aquellos que caían en la herejía o que promovían intencionalmente, maliciosamente la herejía. Una tercera aclaración, que se sigue de las dos primeras que acabamos de hacer, es que por lo tanto el tribunal de la Inquisición no era un conjunto de locos o de sádicos o de personas desquiciadas, sino que era una institución formal, disciplinada, estructurada, reglada, regida por la ley positiva, en la que había una cabeza, el rey, el gran inquisidor. El rey estaba sujeto en los dictámenes de carácter dogmático a la autoridad del Santo Padre. Había un Consejo Supremo, tribunales permanentes o estables, tribunales volantes o circunstanciales según los casos específicos que debían tocar, y una diversidad de funcionarios auxiliares cuya lista sorprende por la especificidad y por la meticulosidad de los cuidados que precisamente en tan alto tribunal se tenían en cuenta. Hay capellanes, médicos, alcaldes, porteros, barberos, y hasta incluso hay agrupaciones de familiares para que aquellos que eventualmente estuviesen detenidos tuvieran la contención de la familia. Este tribunal no aceptaba denuncias anónimas, no bastaba con una sola denuncia. Nadie podía ser detenido por este tribunal sin una prueba fehaciente y concreta, e incluso se registran casos de testigos falsos y de falsas denuncias que fueron también severa y oportunamente castigadas. Los castigos eran de diversa índole: ayunos, peregrinaciones, destierro, el uso del San Benito, un traje especial que distinguía a aquellos que habían cometido un delito o un acto herético, la prisión, las multas, la confiscación de los bienes, y también existía la pena de muerte. La pena de muerte estaba limitada a aquellos casos en los cuales los herejes no se retractaban de la herejía una vez que había sido fehacientemente probada. Estaba reservada también para aquellos que desconocían el error y lo seguían cometiendo con insidia, con malicia, contra lo que técnicamente se llamaban y se llaman los relapsos, es decir, aquellos que reinciden en el error a sabiendas de que están en el error, por odio a la verdad, por odio a Jesucristo. La verdad es que, a pesar de todas las mentiras que se han dicho y que se sigue diciendo sobre el Tribunal de la Inquisición, lo concreto es que restableció la unidad doctrinal en Europa, preservó, custodió, vigiló la recta doctrina e incluso desenmascaró a no pocos iluminados, hechiceros, falsos mesías, pseudoprofetas, que de no haber existido este tribunal que les pusiera un límite y un freno, hubieran desparramado el daño, la confusión y el error por todo el cuerpo de la sociedad. Pues bien, estas son las aclaraciones preliminares que he de hacer sobre este larguísimo tema. Pero como me consta que hay algunas acusaciones muy específicas que se le hacen a la Inquisición, cargos que se le achacan y que se le inculpan con una grave cuota de ignorancia y de estulticia, pues entonces es que quiero hacer una breve referencia a estos principales cargos para que podamos analizar con serenidad cuánto hay de cierto y cuánto de falaz en estas acusaciones. La Inquisición, se dice, forzaba las conciencias, obligaba a la gente a que la gente fuera compulsivamente católica. Pues esto no es cierto. La jurisdicción de la Inquisición se limitaba a los católicos para que no apostatasen, para que no se descarriaran. Pero la Inquisición no tenía potestad sobre los no católicos, no tenía potestad ni sobre los moros, ni sobre los protestantes, ni sobre los judíos. lo que se castigaba con los castigos que anteriormente hemos enunciado y sobre los cuales después volveremos con algún detalle, lo que se castigaba era no la profesión de una fe distinta a la católica, sino lo que se llamaba técnicamente en los católicos la herética pravedad, es decir, la traición a la fe, la apostasía. Eso es lo que se castigaba. Y precisamente porque esta distinción era muy cuidadosamente tenida en cuenta, es que en forma expresa se estableció que no se podía aplicar el tribunal de la Inquisición, por ejemplo, a los indios americanos. Quedaron expresamente exentos de cualquier acción inquisitorial, justamente porque la Iglesia supo, con prudencia y con cordura, que esos indios, que recién se asomaban a la fe verdadera, no podían ser escudriñados, no podían ser sometidos a una inquisición, a una interrogación, porque se estaban acercando a la fe verdadera. Y con prudencia, repito, la Iglesia los exime, los deja de lado de cualquier acción inquisitorial. Lo que sí es cierto es que la Inquisición, así como se privaba de actuar sobre aquellos que no eran católicos, sí actuaba sobre aquellos que, diciéndose católicos, diciéndose conversos, no solamente no habían llegado a una conversión real, sino que se aprovechaban de la condición pública de conversos para sembrar la confusión dentro de la Iglesia. Es el caso de los marranos, es decir, judíos falsamente conversos, o de los moriscos, esto es, los islámicos falsamente conversos. Otra acusación que se le hace a la Inquisición es que practicaba crudelísimos tormentos en cárceles lúgubres, horribles, y que produjo, por lo tanto, matanzas en masa. Esto tampoco es cierto. Todos los tribunales medievales europeos aplicaron castigos corporales, puesto que era la norma vigente en el derecho positivo de la época. Estaba dentro del sistema procesal y penal vigente la aplicación de castigos corporales. Pedirle a la Inquisición que se sustrajera de esa práctica habitual es pedirle lo que llamamos una ucronía, es decir, algo que está fuera del tiempo, algo que está fuera del espacio. Es decir, lo utópico es lo que está fuera del espacio y lo ucrónico es lo que está fuera del tiempo. Pedirle a la Inquisición que no hubiese aplicado estas modalidades penales y procesales es caer en ambos errores, el de la utopía y el de la ucronía. La Inquisición, sin embargo, prohibió aquellas torturas que ocasionaban derramamiento de sangre o que pudieran provocar mutilaciones o daños físicos permanentes. Es decir, que en la práctica limitó el uso de las torturas, que repito, era un uso común, limitó a una sola aplicación. La aplicación de aquel tormento que causara un dolor agudo y momentáneo, pero sin daño permanente. La verdad es que cuando los pontífices advirtieron que, aún habiendo limitado el uso de la tortura a este caso específico y aún habiendo colocado el uso de la tortura bajo ciertas condiciones casuísticas, determinadas, esto es, según los casos, la verdad digo que cuando los pontífices advirtieron que así y todo esto podía prestarse a excesos o a pecar gravemente contra la caridad, los pontífices promulgaron una diversidad de bulas, limitando primero de un modo mucho más estricto la aplicación de las torturas y después prohibiéndolas lisa y llanamente. Tal es el caso de las bulas pontificias de Inocencio IV y de Clemente V y de la famosísima instrucción de Valdés. Valdés fue un gran inquisidor español que sentó jurisprudencia sobre el tema, y precisamente en las instrucciones de Valdés aparece la prohibición de la tortura. Pero no todos los procesados sufrían la pena del tormento. Era el último recurso al que se apelaba, después de una serie de investigaciones, después de una serie de inquisiciones, de interrogatorios, e incluso a veces después de una serie de castigos. Y créase o no, porque todo está tan tergiversado que cuesta decir la verdad sobre este tema, del estudio de los procesos originales, en España por lo menos, se sigue una constatación sorprendente. La Inquisición no usó ninguna tortura durante los primeros 10 años de funcionamiento, usándose después en limitadísimas circunstancias, pero siempre bajo condiciones. Condiciones que en parte ya he enunciado. Se prohíbe la repetición de una prueba aflictiva, se requiere la presencia de un médico, se obliga a todos los jueces a que estén presentes para que si alguno pudiera caer en una cierta actitud sádica o inmisericordia o cruel, los otros lo contuvieran. Es decir, la Inquisición, contrariamente a lo que se dice, no solamente no promovió las torturas, sino que terminó aboliéndolas. El artífice de la abolición definitiva de la tortura es un santo de altar de la Iglesia, San Juan de Capistrano, que fue un gran inquisidor y un detractor y un enemigo de la tortura. En cuanto a las cárceles, también es mucho lo que se ha torcido y lo que se sigue torciendo el rumbo real y genuino de los hechos. Por lo pronto existían los llamados arrestos domiciliarios, que no son inventos de esta época. Existía también una costumbre muy medieval, que era entregarle al reo, al acusado o al delincuente, la ciudad por cárcel, de manera tal que podía moverse con libertad condicional y restringida, pero dentro de un ámbito ceñido, dentro de un ámbito conciso y limitado. Y las reconstrucciones que se han hecho de las cárceles de la época prueban exactamente lo contrario de lo que sostienen los artífices de las leyendas negras. Prueban que eran piezas altas, sobre bóvedas, con luz, secas. Se han hecho interesantes estudios de reconstrucción de las cárceles medievales. Había celdas individuales, había celdas plurales. Los penados tenían camas, sábanas, mantas, cobijas, almohadas. Hay documentación que aparece en los libros de raciones con minuciosas anotaciones de las comidas que recibían esos prisioneros. Y también hay casos curiosos de alcaldes, lo que hoy llamaríamos comúnmente guardiacárceles, que fueron severamente sancionados precisamente por no cumplir con las normas prescritas en ese derecho positivo institucional vigente para el Tribunal de la Inquisición. Jean Dumont, incluso, en un formidable estudio sobre la Inquisición en España, aporta una serie de documentos que revelan que muchos presos comunes, muchos reos o delincuentes comunes, se hacían pasar por herejes para disfrutar de los beneficios de las prisiones inquisitoriales. Tan grande era la diferencia entre una prisión común, una vulgar mazmorra, digamos, y una cárcel regida o regulada por la prudencia y por la cautela del Tribunal de la Inquisición. También es un lugar común, algo que se sigue repitiendo, que la Inquisición ahogaba el pensamiento, que reprimía el pensamiento, que no permitió el florecimiento de la vida intelectual. Y esto es también absolutamente falso. Un solo dato y contundente y rotundo basta para probarlo. En España, el siglo de oro español, tan conocido por todos nosotros como una época de gran florecimiento y de gran reverdecimiento intelectual, espiritual, moral, literario, artístico, etc., en España el siglo de oro español coincide con el apogeo del Tribunal de la Inquisición. Es decir, que fue una época en la que se escribió más y mejor que nunca, una época en la que se pensó más y mejor que nunca, de manera tal que la misión de la Inquisición no consistía en reprimir el pensamiento, pero sí en reprimir el pensamiento heterodoxo de aquellos católicos que, diciéndose católicos, no pensaban como tales y no obraban en consecuencia. son cosas muy distintas que les pido que tengan en cuenta. No es lo mismo reprimir el pensamiento a secas que corregir o enmendar el pensamiento heterodoxo, erróneo, confuso, falso, cuando aquel que profiere ese pensamiento con esas características negativas se dice católico, pero en la práctica no es católico. Y hay que tener en cuenta además que esta tutela que la Inquisición realizaba sobre el pensamiento heterodoxo, sobre el pensamiento erróneo, era una tutela más que necesaria, puesto que el Tribunal de la Inquisición, en un tramo de su historia, no en todo el devenir de la institución, pero en un tramo importante de la historia, la Inquisición tuvo que frenar los desbordes heréticos de la Reforma Protestante. Es decir, que la vigilancia inquisitorial se circunscribía en el orden intelectual solo a aquellos que se ocupaban de cuestiones religiosas, siendo ellos supuestamente católicos y no pensando, no actuando y no obrando en consecuencia. Pero es falso, y de una falsedad que indigna y que clama al cielo, decir que la Inquisición paralizó la floración mística o la floración intelectual, porque la verdad es que ocurrió exactamente lo contrario. Ya les digo, el siglo de oro español coincide con la cumbre, con el apogeo del desenvolvimiento histórico de la Inquisición. Y también se dice, con mucha frecuencia, lo habrán escuchado ustedes, que la Inquisición era un instrumento del clero o un instrumento de los curas, como dice el vulgo, para asegurar su dominio, para asegurar su poder y tener al resto de la población sojuzgada. Pero esto también es falso, porque fueron los sacerdotes, fueron los religiosos, fueron los hombres de iglesia los que más trabajo le dieron al Tribunal de la Inquisición y los que proporcionaron el mayor contingente de víctimas, si se quiere usar esta expresión. Es decir, que aquellos que primero eran observados, que primero eran castigados, o primeramente llamados al orden, eran, por empezar, los miembros de la Iglesia que tenían el ministerio sagrado o que habían recibido el orden sagrado. Todavía en el año 1812 y 1813, cuando se debatía en las Cortes de Cádiz el proyecto de abolición del Tribunal de la Santa Inquisición, un clamor extenso se alzó contra los abolicionistas y ese clamor popular contra la abolición del Tribunal de la Inquisición fue tan grande, fue tan fervoroso, fue tan bizarro, que tuvieron que reemplazar al abolido finalmente Tribunal de la Santa Inquisición por los llamados tribunales protectores de la fe. Es decir, que hubo lo que hoy llamaríamos consenso respecto del Tribunal de la Inquisición. No era un tribunal odiado o despreciado, era un tribunal respetado, temido por los protervos, por los apóstatas, por los herejes, pero era un tribunal bien recibido por la población sencilla y fiel, y al mismo tiempo esta población sencilla y fiel fue muchísimas veces enmendada por el Tribunal de la Inquisición, porque también era una costumbre de la época que cuando se detectaba en un poblado, en una aldea o en una comarca la presencia de un hereje, la tendencia natural de ese fervor popular, digamos, era de linchar a ese hereje o por lo menos echarlo del pueblo con una fuerte golpiza. Y en muchos casos documentalmente registrados, fueron los inquisidores los que prohibieron, los que impidieron que se llevara a cabo ese linchamiento o esa golpiza generalizada. Sé que con esto desilusiono a algunos admiradores de los inquisidores, pero la verdad es que efectivamente fue así. En muchos casos, los inquisidores pusieron calma frente a aquellas poblaciones encendidas que querían acabar rápidamente y por la fuerza con los herejes. Vamos a poner algunos ejemplos concretos para que se entienda lo que estamos diciendo. Jacques Le Goff es un historiador francés muy famoso en el ambiente histórico moderno, muy citado, muy traído y llevado y muy lamentablemente de moda. Entre tantísimos libros que ha escrito, tiene uno que se llama La civilización del occidente medieval. En este libro, que repito, no es de cualquier autor, tal vez ustedes, que no están por la edad obligados a conocerlo, tal vez ustedes no se imaginen cuán importante es para el mundo, para el siglo, este autor. Pero pido en esto un pequeño argumento de autoridad, pido que se me conceda este principio de que efectivamente Jacques Le Goff es una eminencia para el mundo, para el siglo de los historiadores modernos. Y en este libro, Jacques Le Goff dice que una revuelta popular en la ciudad de Verona, la famosa ciudad de Romeo y Julieta, una revuelta popular asesinó a San Pedro de Verona. Con lo cual Le Goff prueba, según él, que la Inquisición era profundamente antipopular y que era tan furibundo y tan ingobernable el odio de la plebe contra los inquisidores que apenas pudieron mataron a uno de ellos, el famoso, dice Le Goff, irónicamente, San Pedro de Verona. La verdad es muy otra. La verdad es absolutamente contraria. La verdad es que San Pedro de Verona nació en Verona, pero no fue muerto por ninguna rebelión popular en la ciudad de Verona. Lo matan el 6 de abril del año 1252 en la ciudad de Brianza, cerca de Meda, en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro religioso. No muere en ninguna revuelta popular en Verona. Fue asesinado en una emboscada por dos herejes cátaros y los dos asesinos se convirtieron arrepentidos a la fe católica, milagro que precisamente determina el comienzo de la canonización de este extraordinario inquisidor. Los dos ingresan a la orden dominicana y uno de ellos, Carino, murió en estado de santidad. En cuanto al pueblo, al famoso pueblo que habría linchado a San Pedro de Verona, tampoco existió. Milán, que acudía en masa a escuchar los grandes sermones de Pedro, se volcó a la calle en procesión imponente, en procesión de homenaje al mártir, y fue tan grande el clamor popular que apenas 11 meses después de su muerte, el 9 de marzo de 1253, el Papa Inocencio IV lo inscribió en el catálogo de los mártires y de los santos. La devoción popular logró que para la misma época se le levantara un gran monumento recordatorio. Tal vez ahora con este ejemplo comprendan ustedes cómo se puede mentir tan abierta y desembozadamente. Pero hay otro ejemplo que también quiero poner, y es el caso de Torquemada. ¿Qué no se ha dicho de Torquemada? ¿Qué no se sigue diciendo de Torquemada? En La Nación, de dos días atrás, un político, cuyo nombre no importa, puesto que son todos iguales, acusó a su circunstancial contrincante, no encontrando otro insulto para acosarlo públicamente, que llamarlo Torquemada. Este señor, al igual que tantísimos otros, es un absoluto y redondo ignorante. Torquemada nació en el año 1420 en Valladolid, Castilla la Vieja. Llegó a ser prior en el convento dominicano de Segovia y comenzó a llamar la atención dentro y fuera de la orden justamente por los rasgos de santidad de su vida. Y tan acentuados fueron estos rasgos de santidad que le ofrecieron ser arzobispo en dos ocasiones, en Toledo y en Sevilla, y prefirió rechazar los cargos porque quería morir como simple fraile. En el año 1479 heredó una inmensa fortuna de Hernán Núñez Arnal y él renunció a ese dinero ingente que se le había ofrecido, de modo que no quiso cargos públicos, no quiso honores, no quiso prestigios, no quiso fama, no quiso poderes mundanos, no quiso riqueza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que dos malos inquisidores, y vean Qué importante esto que estoy subrayando. Tomemos de vida nota, dos malos inquisidores, es decir, que había malos inquisidores, en este caso uno llamado Bonilio y el otro San Martín, de la localidad de Sevilla, fueron castigados por mal desempeño de sus funciones, es decir, por desacatar las rígidas y cautelosas normas del tribunal. Y entonces hacía falta alguien sensato, sabio y santo que reemplazara a Bonilio y a San Martín. Y fue entonces que los reyes católicos designaron a la persona que a todas luces era la persona indicada, y esa persona fue Fray Torquemada, que por supuesto tuvo toda la anuencia pontificia para ir a Sevilla y reemplazar a los malos inquisidores. El Papa Sixto IV, que gobernaba entonces la Iglesia, lo ratificó gustoso como inquisidor general por Castilla y por León, e incluso lo nombró consejero de los reyes católicos de Isabel y de Fernando. Y es curioso que en un folleto protestante que circula lamentablemente por las casas, de casa en casa, esa revistucha llamada Atalaya, en uno de estos ejemplares, y tengo a la vista aquí la cita, dicen de Torquemada textualmente: gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados. El pequeño detalle es que en la época de Torquemada no había protestantes. Sin embargo, otra vez la ucronía, lo trasladan de Cronos, lo trasladan de lugar, lo trasladan de espacio, lo trasladan de tiempo, con tal de hacerlo aparecer como alguien que quemaba vivo a los protestantes. A la edad de 63 años, empezó su gestión, acabó con los abusos de estos dos malos inquisidores, planeó y ejecutó un perfectísimo sistema de jurisprudencia, mejoró las cárceles, el trato a los prisioneros, estableció el juicio público para casos especiales, reorganizó el tribunal, volviéndolo incluso en algunos casos mucho más expeditivo, mucho más veloz. A la cabeza del tribunal colocó un Consejo Supremo que se conoció popularmente con el nombre de la Suprema. Y este hombre, que no hizo otra cosa más que trabajar en defensa de la ortodoxia católica, murió a los 78 años en el monasterio dominico de Ávila. Y cuando se abrió su tumba para el traslado de los restos, se constató que los restos, que estaban incorruptibles, expedían un olor dulce y grato, lo que se llama comúnmente el olor a santidad. Y por eso el pueblo empezó a venerarlo como santo, yendo en romería hacia su tumba. ¿Qué queda del Torquemada presentado popularmente como un hombre monstruoso, cruel, inmisericorde, sádico? Pues no queda absolutamente nada. La verdad histórica no tiene absolutamente nada que ver con esta mentira gorda que se sigue enhebrando y entretejiendo. Debo decir con alegría que en una audición de Radio Vaticana, el día 26 de octubre de 1998, se le rindió homenaje a Torquemada, desligándolo de todo este conjunto de oprobios y de ominosidades con que los enemigos de la fe lo siguen castigando hasta el día de hoy. Y en este programa de Radio Vaticana se dijo de Torquemada: Torquemada limitó y mitigó la tortura, logró que no se empleara como castigo, sino para completar la declaración de alguien culpable. No se podía usar la tortura sino bajo ciertas condiciones. Ninguna confiscación de bienes se practicó bajo el gobierno de Torquemada a los acusados. Se les respetó el patrimonio a los reos, y esos bienes, cuando se confiscaron, se usaron exclusivamente para solventar la guerra contra los moros. Pues bien, hasta aquí, con toda la imperfección que la síntesis reclama, y por lo cual vuelvo a disculparle, hasta aquí esta primera y terrible mentira acerca del Tribunal de la Inquisición. Pero hay una segunda leyenda negra, de las tres que hemos elegido a modo de casos representativos, hay una segunda leyenda negra que quiero aclarar y que está vinculada de manera directa a la Inquisición. Es el famoso caso de Galileo Galilei. También aquí me permitirán que sea lo más didáctico posible. Lo primero que debe saberse sobre el caso Galileo es que Galileo no era un científico notable y no era el gran científico que hasta el día de hoy se nos quiere presentar. Galileo se había equivocado en varios dictámenes científicos y había sido corregido amorosamente por los sacerdotes eminentes y aún por los mismos pontífices, y Galileo se había burlado de aquellos que amorosamente y con ciencia lo corregían, acusándolos a sus correctores de ser torpes e ignorantes. Voy a poner dos casos concretos para que se advierta que Galileo no solamente era un gran científico, sino que se equivocaba de manera fiera y que no aceptaba las enmiendas en el plano científico, en el plano racional. Un primer ejemplo sería recordar que Galileo Galilei decía que las mareas eran provocadas por las sacudidas de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. En cambio, los cardenales del Consejo Pontificio, los cardenales decían que las mareas, el flujo y el reflujo del agua del mar, se debía a la atracción de la luna. Era verdad lo que decían los cardenales. Era un error científico lo que decía Galileo, y sin embargo Galileo se burló de los cardenales llamándolos acremente ignorantes. Pero tampoco este fue el primero o el único de los errores científicos de Galileo. Un segundo, que a modo de ejemplo yo podría ponerles, tuvo lugar en el año 1618. Habían aparecido en el cielo unos cometas, Galileo sostuvo que eran ilusiones ópticas y los astrónomos jesuitas del Observatorio de Roma dijeron que eran reales, estudiaron esos cometas y Galileo se las rió en la cara, diciendo que los jesuitas estaban locos y que el cuerdo era él, que veía ilusiones ópticas. La cordura consistía en ver ilusiones ópticas en el cielo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber de Galileo. Lo segundo, y más importante que lo primero, es que la Iglesia no se opuso jamás al heliocentrismo, jamás se opuso a la afirmación heliocéntrica sostenida por Galileo Galilei. Es más, en el año 1633 del proceso a Galileo, muchos católicos ya adherían al heliocentrismo porque había sido sostenido y defendido por Nicolás Copérnico, medio siglo antes que Galileo. Todos hemos escuchado hablar de Copérnico. No tenemos por qué ser especialistas en el tema, pero el nombre de Copérnico nos es relativamente familiar a todos. Pues bien, Copérnico era un sacerdote católico polaco, canónigo de Cracovia, que había dedicado su obra al Papa Pablo III. El Papa la había leído y la había aprobado. Y esta obra, publicada en el año 1543 con el título de Las revoluciones de los mundos celestes, sostenía la teoría heliocéntrica, de manera tal que la Iglesia en absoluto estaba en contra del heliocentrismo sostenido por Galileo sobre la base de las investigaciones muy anteriores al mismo Galileo, como por ejemplo el caso de Copérnico que estoy citando. A la muerte de Copérnico, el obispo Cromer le levantó un monumento sobre su tumba en la catedral de Fraubenburg, precisamente en reconocimiento a su tarea científica. Pero vean qué paradoja. La teoría heliocéntrica, sostenida por Copérnico y después por Galileo, fue desechada y condenada por los protestantes. por Lutero, que reaccionó airadamente, llamándolo a Copérnico un fabulador, un demente, por Melanchthon, otra de las cabezas del protestantismo, y Kepler, sostenedor del sistema copernicano, fue expulsado por blasfemo del Colegio Teológico Protestante de Tubinga. Es decir que esta es otra de las mentiras que nosotros tenemos que saber que existen para poder defender nuestra fe. Pero hay una tercera aclaración que quiero hacer sobre Galileo Galilei. Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel. Durante el proceso en Roma, se alojó en una residencia de los jardines del Vaticano con 5 habitaciones y servicio personal. Después de la sentencia, no pronunció ninguna frase, mucho menos la frase Pulsi Muove, que fue un invento de un periodista italiano en el año 1757, el periodista Giuseppe Baretti fue el que inventó esta frase y se la adjudicó a Galileo, porque en realidad Galileo, después que terminó el proceso, lo que hizo fue agradecerle al cardenal Bellarmino, que lo había defendido, agradecer la magnanimidad de los jesuitas que lo habían defendido y agradecer la benevolencia del Papa, que, como les digo, lo alojó en los jardines del Vaticano. Pero desde aquí, desde los jardines del Vaticano, fue trasladado como huésped al palacio del arzobispo de Siena y finalmente llegó a una elegantísima villa en Arquetri, cuyo significado, el de la villa, era la joya. Es decir, estuvo alojado en una residencia llamada la joya, precisamente en alusión al confort y a la suntuosidad que tenía. No se le impidió seguir con su trabajo intelectual, publicó otros estudios, por ejemplo, discursos y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias, y murió a los 78 años, el día 8 de enero de 1642, en su cama, con la indulgencia plenaria y la bendición pontificia. Finalmente, sobre este caso tan mentado, tan traído y llevado, finalmente he de decir que la Iglesia no usó con Galileo ningún argumento ad hominem. Es decir, la Iglesia podría haber utilizado contra Galileo argumentos de carácter personal. ¿Por qué lo digo? Porque Galileo llevaba una vida desordenada. Abandonó a su compañera, a su concubina, hablemos claro, le quitó los hijos naturales que había tenido con ella, metió por la fuerza a sus 2 hijas en un convento. Una de ellas, Livia, enloqueció precisamente porque se la sometió a una vocación que no tenía. Y sin embargo, ningún eclesiástico le reprochó a Galileo su condición de inmoral. Galileo fue convocado en principio a comparecer ante el tribunal eclesiástico, pero por no respetar los pactos, no por la teoría heliocéntrica, ni siquiera por su vida desordenada en materia moral. ¿Y cuáles eran los pactos que Galileo no había cumplido y por lo cual se lo llamaba exigiéndole una retractación? Los pactos eran muy sencillos, pero en su soberbia este hombre no lo quiso cumplir. Consistía en no utilizar las Sagradas Escrituras para probar sus conjeturas o sus hipótesis. Puesto que no era él un conocedor de las Sagradas Escrituras y se prestaban a confusiones estas aplicaciones escriturísticas que hacía Galileo Galilei a sus hallazgos científicos o a sus conjeturas o a sus hipótesis. La aprobación pontificia del libro cuestionado, que se llama Diálogos sobre los 2 mayores sistemas del mundo, se le había concedido a Galileo Galilei a condición de que no abordara la cuestión escriturística, que estaba fuera de su competencia, y de que tuviera la cautela de presentar como hipótesis y conjeturas, y no como tesis consolidadas, lo que no era más que eso, hipótesis y conjeturas. Esta es la razón por la cual lo llaman a comparecer a Galileo Galilei. Y esta es la última aclaración que he de hacer sobre este tema, bien que sintéticamente, insisto, por cierto. Últimamente, un especialista español, el doctor Mariano Artigas, ha hecho una serie de descubrimientos sobre este tema, de descubrimientos documentales, que sería imposible de sintetizar aquí, pero que, en resumen, quiero que sepan que el descubrimiento de Mariano Artigas consiste en una impresionante cantidad de nuevos papeles, todos ellos probatorios de cómo Galileo Galilei fue bien defendido por la Iglesia, bien tratado por la Iglesia, jamás torturado, jamás ultrajado, jamás vejado, y de cómo lo que se le reprochaba a Galileo Galilei era precisamente el incumplimiento de estos pactos y no una supuesta afirmación de que la Tierra, sin embargo, a pesar de todo, de la ignorancia, del clero, se movía. Esto es un invento que ha quedado definitivamente defenestrado. Pues bien, vayamos a la última de las leyendas negras que hemos elegido para esta tarde, que es la del descubrimiento de América. Aquí estamos ante un tema particularmente delicado, porque el bombardeo antihispanista es incesante, perseverante y estrepitoso y bullicioso. Y diríamos que el núcleo de ese bombardeo sistemáticamente antiespañol, que además recrudecerá en los próximos días, puesto que ya hay políticos que están proponiendo que el 12 de octubre sea declarado día de luto y de duelo americano y que se festeje en cambio el 11 como el último día de libertad indígena. Pues bien, ¿qué decir? ¿Qué decir brevemente para aclarar esta impostura, esta ofensiva impostura? Pues solo diré algo. No existió ningún genocidio indígena. Y esto por cuatro razones muy concretas. La primera, cuando se planea un genocidio, cuando se consuma un genocidio, hay principios de orden teórico que lo justifican o que lo convalidan y acciones prácticas, operativas, que lo consuman. Nosotros, por ejemplo, conocemos el caso del genocidio estalinista, el caso del genocidio maoísta, el caso del genocidio cometido por liberales y por masones en la Argentina como Sarmiento y Mitre. Conocemos el monstruoso genocidio de los planes maltusianos del nuevo orden internacional mediante todas las normas prácticas que el Papa Juan Pablo II ha dado a llamar de la cultura de la muerte. Y conocemos ese sorprendente libro negro del comunismo, cuya lectura recomiendo, publicado en el año 1997 por la editorial Lafon y en el año 1998 por la editorial Planeta y Espasa Calpe, un libro escrito por seis intelectuales socialistas que, a pesar de esta condición y por un gesto de honestidad intelectual que los honra, hicieron un enjundioso estudio de demografía país por país durante todo el siglo XX y llegaron a la conclusión científica de que el comunismo asesinó 100 millones de personas. 100 millones de personas, cifra que no ha pasado por el INDEC argentino. 6 millones dicen que mató Hitler de judíos y es falso. 100 millones de cristianos dicen los comunistas que mataron los comunistas y es cierto, y el mundo no se rasga las vestiduras. Por lo tanto, cuando existe un genocidio, quedan pruebas, quedan principios de orden teórico en que se fundamenta ese genocidio y acciones prácticas evidentes. Sin embargo, nada de esto se encuentra en los largos siglos en que España actuó en América. No hay ningún corpus genocida, no hay ningún tratado acerca del genocidio. No hay ninguna teorización, no hay ninguna conceptualización, al contrario. Existen las famosísimas y frondosísimas leyes de India que piden exactamente lo contrario. El respeto por la dignidad del aborigen, la protección, la custodia, la manutención, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ni principios genocidas ni acciones genocidas. Pero una segunda aclaración debo hacer sobre este tema. La población indígena tenía serios problemas demográficos antes de la llegada de los españoles. Serios problemas demográficos antes de la llegada de los españoles. Y este es un tema que ha sido profundamente estudiado por autores que no son ni católicos ni hispanistas. Menciono algunos: Blanco Villalta, von Hagen, Sustel, Marián, Mediafé, Rosenblatt, Jaurú, Alfred Ferguson. Todos estos autores, que así como yo cuando le citaba hace un rato a Le Goff, le decía, es probable que ustedes no lo conozcan a Le Goff, no están obligados por la edad de ustedes o por los estudios que todavía están encaminados. En este caso les vuelvo a decir lo mismo, es posible que estos nombres no les digan nada a ustedes. Pero son nombres de personajes ilustres del historicismo materialista y de la concepción moderna de la historia, es decir, son personajes idolatrados por el mundo y por el siglo. Y sin embargo, estos autores han estudiado este tema y sostienen que existía un derrumbe demográfico antes de la llegada de los españoles en la población indígena y que la población indígena hubiera desaparecido absolutamente de no haber sido por la llegada providencial de los españoles. ¿Y cuáles son las causas por las cuales existía este derrumbe demográfico? Guerras civiles entre los mismos estados indígenas, deportaciones criminales, cacerías humanas, las famosas guerras floridas, sacrificios horrendos, experiencias caníbales, dispersión de pueblos, grandes concentraciones sin ningún tipo de asistencia sanitaria, hambrunas, sequías prolongadas, epidemias, pestes. Algunas de estas causales pudieron haberlas visto, tal vez, ustedes, en la película de Mel Gibson, Apocalipto, que más allá de algunos matices, es una película buena, pero que se queda corta, se queda absolutamente corta. Yo admito que no todo lo que pasa, pasa para ser exhibido. Admito que no todo lo que sucede pasa para ser retratado cinematográficamente. Pero, por ejemplo, no hay escenas de canibalismo ni escenas de antropofagia, que eran prácticas comunes en todas esas poblaciones salvajes dominadas literalmente por la presencia de Satanás. Pero pongamos algunos ejemplos concretos. Solo en un día del año 1487 se sacrificaron 2.000 jóvenes inaugurando el gran templo azteca. Digamos que como para empezar la fiesta mataron a 2.000 jóvenes. Y esto está registrado en un códice indígena que se llama el Códice Telediano Remensis. Es decir que la fuente que provee esta cifra no es un libro del inquisidor Torquemada, que también se trasladó en tiempo y espacio para mentir la cifra, sino que es un dato tomado de las mismas fuentes indígenas. 250.000 víctimas anuales calcula Jan Georgsson en su libro Hambre Divina de los Aztecas, se trata de un autor indigenista. 20.000 se calculan las víctimas en la construcción de la gran pirámide de Huitzilopochtli, dato que trae von Hagen en El Hombre Azteca, otro autor indigenista. Incontables las víctimas del canibalismo y de las guerras floridas. Pero acá está lo paradójico. Todos estos autores que nos traen estos datos catastróficos, terroríficos, que prueban la existencia de un derrumbe demográfico antes de la llegada de los españoles, todos estos autores justifican esos crímenes en nombre del maldito relativismo cultural, tantas veces, tan duramente y con tanta justicia castigado por el Papa Benedicto XVI. Es decir, que para estos autores que yo he mencionado, estos datos de la realidad, que son datos patéticos, evidentes, que saltan a la vista, no merecen ningún calificativo moral. Ahora, si de pronto llega un español y estornuda delante de un indígena y le comunica el vasito de Koch, entonces es un genocida que le contagió la tuberculosis y no teniendo él aplicada la vacuna correspondiente, produjo una mortandad espantosa en la choza del indígena. Dice Sherwood Cook, que es uno de estos investigadores indigenistas, los sacrificios humanos alcanzaron tal magnitud porque eran un método adecuado a la necesidad de limitar la población. Es decir, que para este investigador indigenista, que acaba de reconocer las matanzas colectivas antes de la llegada de los españoles, estas matanzas eran un modo de regular la población. Es decir, eran un método de control de la natalidad. Eduardo Matos Moctezuma, un arqueólogo indigenista, dice, reconociendo las matanzas indígenas precolombinas, querer juzgar moralmente a las culturas es el resultado del problema mental de no pensar antropológicamente. Y Jacques Soutel, otro autor indigenista, que reconoce las matanzas precolombinas pero las justifica, dice, el sacrificio humano no estaba inspirado en la crueldad y en el odio. Para salvar al mundo y a la humanidad se necesitaba sangre. Hay que preguntarles a las víctimas si efectivamente ellos consideraban que estaban muriendo de una manera despiadada e inhumana, pero porque se necesitaba una renovación cósmica. Tercera aclaración. La guerra entre españoles e indígenas no fue causa del despoblamiento. Esta tesis, llamada tesis homicídica, el primero que la llamó así fue un investigador inglés, George Kubler. Esta tesis es hoy científicamente insostenible, porque hubiera hecho falta matar miles de indios diariamente, todos los días, con métodos bélicos que entonces no existían. Es decir, existió una guerra entre los españoles y los indígenas. En esa guerra, hay que decirlo, muchos indígenas se aliaron con los españoles para acabar con la esclavitud a la cual estaban sometidos por parte de otros estados indígenas. Solo Hernán Cortés liberó 355 tribus que se le aliaron desde el comienzo precisamente para acabar con la esclavitud bajo la cual vivían despótica y tiránicamente. Entonces existió efectivamente una guerra entre los españoles y los indígenas, una guerra que no es como habitualmente se cuenta, una guerra en la que no hay dos bandos, los españoles contra los indígenas, sino indígenas crueles, salvajes, satánicos y despóticos contra los indígenas oprimidos, víctimas de semejante oprobio y a los cuales los españoles defendieron con las armas en la mano gloriosamente. Ahora bien, si llegamos honestamente a la conclusión de que durante un momento determinado del encuentro entre el español y el indígena hubo un derrumbe demográfico. En un momento determinado hubo un derrumbe demográfico, es decir, que temporariamente hubo un derrumbe demográfico y después la población se fue estabilizando hasta que alcanzó límites de estabilidad y de normalidad. Pero si con toda honestidad aceptamos que hubo un tiempo en ese encuentro entre el español y el indio en el cual la demografía sufrió un colapso, aceptemos también con honestidad, entonces, cuáles fueron las causas de ese colapso demográfico temporario. Y las causas de ese colapso demográfico temporario, que subrayo y repito, existió un colapso demográfico temporario, las causas no son ni las guerras crudelísimas, ni el supuesto genocidio, ni el holocausto cósmico. Las causas fueron los contagios microbianos, la transmisión de enfermedades, el desajuste alimenticio, las epidemias. Esta fue la principal causa que produjo ese colapso demográfico temporario en la población indígena. Hubo una reducción de la fecundidad, hubo un bajo índice de natalidad, hubo un desgano vital, hubo casos de suicidios colectivos entre los indios y hubo grandes epidemias y grandes pandemias para las cuales la población indígena no estaba preparada. Y por supuesto que estas epidemias y pandemias también se llevaron la vida de un sinfín de españoles. Finalmente, he de aclarar que, contrariamente a lo que se dice y a lo que se canta y a lo que se vocifera en los recitales, en América precolombina, es decir, en la América anterior a la llegada de los españoles, no existían ni 100 millones de indígenas, ni 90 millones de indígenas, y por lo tanto es un disparate científico, racional, sostener que los españoles mataron a 90 o a 100 millones de indígenas. Este tema ha sido estudiado, y ha sido estudiado por tratadistas que no son católicos ni hispanistas. Existe una cátedra de demografía precolombina en California que dirigen dos especialistas en el tema, Jerwin Cook y Borat. Y estos dos autores, con todo el peso de su autoridad científica en la materia y con todo el peso de no ser ellos ni prohispanistas ni procatólicos, han llegado a conclusiones absolutamente distintas en materia demográfica. Por lo pronto, en México, que es el sitio más cuestionado por los indigenistas, la población real antes de la llegada de los españoles oscilaba entre los 4.300.000 y 5 millones de aborígenes, con una densidad de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos trabajos de Cook y de Borá, estos titulares de la Cátedra de Demografía Precolombina, son además mucho más específicos. Yo estoy ahorrando detalles por razones de tiempo, pero estos dos investigadores explican cómo han ido llegando a estas cifras, que son las más precisas, solo en el caso de México, y explican al mismo tiempo cómo se han ido fraguando o torciendo las cifras por un mal concepto de densidad de población, dicen, por aplicar arbitrariamente un factor 5 al número de guerreros que mencionan las crónicas de los conquistadores y un factor 6 al número de habitantes por casa que se dice que había. Dicen estos dos investigadores que se han extrapolado los cálculos indebidamente, aplicando al siglo XVI estructuras demográficas del siglo XX, y que no se han considerado ciertos casos particulares como la creación de nuevos centros, de nuevos poblados, hacia los cuales se trasladaron muchos indígenas. A modo de último ejemplo de esta delicada cuestión, es de decir que el tristemente renombrado Felipe Piña declara, entre tantísimas mentiras que diariamente desparrama impunemente por todos los medios masivos de comunicación, declara como un ejemplo probatorio del genocidio indígena el exterminio de los indios taínos. Felipe Piña, con una cierta habilidad, se ampara en el poco conocido caso de los indios taínos, y entonces en cualquier programa televisivo o en cualquier medio de comunicación o en cualquier revista de las tantísimas que maneja, sostiene públicamente que la prueba del genocidio indígena provocado por los españoles es el exterminio de los indios taínos. Y como el común de la gente no sabe quiénes son los taínos o qué es los taínos, entonces nadie puede defenderse de esta mentira. Como tampoco nadie puede defenderse habitualmente del resto de las mentiras de Felipe Piña. Hago un paréntesis, tal vez al modo de un brevísimo desahogo que sabrán disculpar, pero yo mismo lo he escuchado hace cosa de 20 días decir que San Martín se opuso a Rosas porque San Martín era masón y Rosas restableció las relaciones con la Santa Sede. Las relaciones formales con la Santa Sede se establecieron 7 años después que murió el general San Martín. Es decir, que San Martín desde ultratumba atacó la renovación de las relaciones con la Santa Sede cuando ya Rosas no gobernaba el país. Y los víceros, anuladores que rodeaban a este Felipe el Piñoso, aplaudiendo la ocurrencia de este señor que funge de historiador delante de toda una sociedad que le rinde pleitesía. Esto es bochornoso. Cierro el paréntesis, cierro el desahogo, tomo el tranquilán y les digo, los indios taínos invadieron la Quisqueya en la zona de Santo Domingo en el siglo VIII. Y en ese momento los taínos cometieron un genocidio con los aborígenes que se encontraban en el lugar. Y no contentos con cometer un genocidio con estos aborígenes, crearon campos de concentración, campos de trabajo forzados, llamados naborías, en las mismas crónicas indígenas de los taínos. Y entre las costumbres benevolentes que tenían los taínos, una de ellas era enterrar vivas a las esposas favoritas. No quieran saber qué hacían con las que no eran las favoritas. No obstante ser tan duros con las mujeres, los taínos eran blandos respecto de los varones y de otros géneros lacanianos, que por ahora ahorro, y por eso otras tribus más belicosas que los taínos abusaron de ellos, el caso concreto de la tribu de los caribes, y los caribes terminaron por casi exterminar a los taínos. ¿Por qué los taínos no fueron exterminados del todo? Porque los españoles salieron en su defensa en contra de los indios caribes, que eran los verdaderos genocidas de los taínos, que a su vez habían sido genocidas de aquellas tribus indígenas con las que se habían encontrado en la zona de la Quisqueya en el siglo VIII. Felipe dice que a los taínos se los cargaron los gallegos, pero calla las masacres ejecutadas por los caribes, que fueron la causa eficiente de este verdadero derrumbe demográfico que los indios padecieron. Pues bien, querrán saber ustedes de dónde he sacado estos datos. Tampoco es un libro que escribió Torquemada. No, es un libro escrito por una autora indigenista llamado Lan Guitar, que se llama Documentando el mito de la extinción de la cultura taína, y que fue publicado en el año 2002 en la revista de la historia y antropología de los indígenas del Caribe. Es decir, que estamos ante una gran mentira más. Pues bien, hemos visto entonces tres ejemplos representativos de las leyendas negras. La leyenda negra contra la Inquisición y la leyenda negra sobre Galileo Galilei y la leyenda negra contra la acción de España en América. El común denominador es el mismo. El común denominador es el odio a Jesucristo, es el odio a la fe, es el odio a la Iglesia. Nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que aplicar la gran consigna ignaciana del ayer contra, reaccionar en contra, hacer lo contrario de lo que estos ideólogos y artífices de las leyendas negras nos piden que hagamos y que pensemos, para lo cual lo primero es estudiar la verdad y conocer la verdad. El Papa León XIII ha dicho, una vez y para siempre, citando a Cicerón, la primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Y Don Quijote le dice a Sancho Panza, los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Adhiero a esta importantísima y trascendente tesis quijotesca. Deberían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Hace unos días atrás, dos días atrás, la Catedral de Buenos Aires volvió a aparecer nuevamente vilipendiada, ultrajada y atacada por estos artífices y estos ideólogos de las leyendas negras. Y no conforme con mentir por todos los medios masivos de comunicación, profanan el símbolo mayor de la catolicidad argentina y escriben en sus paredes una amenaza que puede ver cualquier viajero que se llegue hoy, ahora, hasta la Catedral de Buenos Aires. La amenaza dice textualmente, la única iglesia que ilumina es la que arde. Una clarísima amenaza homicida que alude, sin ningún eufemismo y sin ninguna elipsis, a la prontitud con la que están dispuestos nuevamente a quemar las iglesias de Buenos Aires. Sin embargo, como Dios es el Señor de la historia y como Dios escribe derecho, aún con renglones torcidos, sin embargo, estos miserables que han escrito esta amenaza ofensiva, sin saberlo, son causa segunda para la proferición de la verdad indivisa. Porque es cierto, la única iglesia que ilumina es la que arde. Y la única iglesia que arde es la iglesia católica, apostólica y romana. en carácter de miembros activos y celosos, nosotros, sus hijos, no tenemos que tener complejo de inferioridad ni complejo de culpa. No tenemos nada de lo que arrepentirnos, ni histórica, ni filosófica, ni política, ni teológicamente. En efecto, la única iglesia que arde es la iglesia católica, es la que arde por la verdad. Somos nosotros los que le lanzamos una advertencia. Que alguien consiga una bandera, que la estrenen con un gloria, rezado de rodillas, jurándole grandeza, que vayan por la casa de cada uno, despertándolo temprano, bien al alba, que nadie olvide a Dios ni a la bandera, que no se cansen nunca de empezar y de continuar, que tengan presente que la calle, la ciudad, la nación, la patria nos pertenece, que canten y que recen con toda la voz que tengan, que piensen en mañana, en la victoria, que marchen virilmente, que todo sea parada y vísperas de todo, que si uno de nosotros cae, todos los enemigos juntos no alcancen para equivalerlo, que no busquen lo nuevo entre nosotros, porque lo nuevo es pasajero y es transitorio, que busquen lo perenne y lo permanente, que acudiendo al medio de la calle alguien toque atención. Será bueno que todos llevemos dentro nuestro el alma de un cruzado. Argentina siempre, Argentina católica, un pueblo se arrebata, por Dios y por la patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva María Reina! ¡Viva! Esta pregunta es respecto de la Inquisición. ¿Intervino verdaderamente en el caso de los templarios y Santa Juana de Arco? El caso de los templarios es muy dudoso. Casi todo lo que se sabe en contra de los templarios también es parte de la leyenda negra. Y precisamente quienes se opusieron a los templarios fueron aquellos que estaban inficionados del espíritu contrario a su fundador y mentor, San Bernardo de Claraval. Pero en el caso de Santa Juana de Arco, el panorama es más claro, porque justamente el último reproche que Santa Juana de Arco le hace al obispo Cochón es: si me hubieras entregado a la iglesia, esto no me hubiera pasado. Lo que le quiere decir Santa Juana es: si me hubieras entregado al tribunal propio e inherente que me correspondía, hubieran sido conmigo más justos. Por no entregarme al tribunal que me correspondía, es que estoy padeciendo esta tortura. Pero vuelvo a repetir, o vuelvo a pedir, por favor, que tengamos en esto una mirada sobrenatural. En los planes de Dios estaba ciertamente, para gloria de Juan y para gloria de la Iglesia, que ella muriera mártir. Pero son dos casos distintos, el de los templarios que el de Santa Juana de Arco. En uno la intervención es dudosa o puramente circunstancial o eventual, mientras que en el otro no hubo intervención y por eso las cosas terminaron tan mal. O también, es decir, según como lo miremos, sobrenaturalmente hablando. ¿Hubo Inquisición protestante? Sí, hubo tribunales protestantes que cuando se comparan con los tribunales católicos, en el punto más álgido, que es el punto de la tortura, por ejemplo, la comparación habla a las claras de la verdadera demencia con que los protestantes castigaban a sus disidentes. o la furia con la que castigaban determinados pecados, como el pecado del adulterio. Por ejemplo, si Galileo hubiera caído en manos de inquisidores protestantes, hubiera sido hervido crudo, que era el castigo previsto para los adúlteros. Estoy tentado de decir que con lo que vino después, casi este castigo hoy sería obligatorio para que se acabara tanta locura en el mundo. Pero los castigos protestantes fueron furiosos, fueron verdaderamente demenciales. Y aquí se nota la diferencia que hay entre una doctrina verdadera y una doctrina falsa. No es lo mismo la prudencia del legislador, la caridad del teólogo, la sabiduría y la templanza de un pontífice, de un auténtico vicario de Cristo, que toda esta demencia enarbolada por la herejía. Sí, son cosas distintas, claro. ¿Podría citar bibliografía verdadera acerca de las leyendas expuestas? Sobre la Inquisición se ha escrito mucho y bien. Un libro breve, al alcance de todos, es el de Palacio Altar, que se llama Razón de la Inquisición. Otro es el de Jean Dumont, el gran apologista francés, fallecido hace unos pocos años, que se llama Estudios sobre la Inquisición Española. Otro es el de Thomas Walsh, Personajes de la Inquisición. Y en estos libros van a encontrar ustedes la verdad sobre la Inquisición y aún sobre el caso Galileo Galilei. Sobre el caso Galileo Galilei les recomiendo los estudios de Mariano Artigas, que se pueden leer incluso por internet porque están digitalizados. No así los otros que he citado anteriormente. Y en cuanto a las leyendas negras antiespañolas, hay una obra de Rómulo Cardia que se llama Historia de las leyendas negras hispanoamericanas, que se las recomiendo calurosamente, amén de un trabajo también notable de Vicente Sierra, el gran hispanista argentino, que se llama El sentido visional de la conquista de América. Pero estoy, una vez más, sintetizando, hay muchísimo material, gracias a Dios, afortunadamente hay muchísimo material. ¿Cómo surgen las leyendas negras? Es un poco difícil de sintetizar porque, por un lado, hay una explicación moral. Surgen porque hay mentirosos, hay personas pecadoras que pecan contra el octavo mandamiento. Y esto no es solamente una ocurrencia mía. Ciertos ideólogos anticatólicos han manifestado expresamente su voluntad de mentir. Por ejemplo, Freud es un autor británico que escribió una obra llamada El divorcio de Catalina de Aragón. Y en esta obra él aclara en el prólogo que todo lo que va a decir contra Felipe II, el gran monarca católico, él sabe bien que no es cierto, pero que no puede defraudar las expectativas del lector protestante. Entonces, como él se debe a su público, y su público es protestante, entonces miente. Sarmiento, en el prólogo al Facundo, dice claramente, si miento, lo hago como don de familia, con la sencillez de la verdad. No vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del Facundo, es este un libro extraño, sin pies ni cabeza, escrito con errores a designio. Este concepto de la mentira como don de familia, Sarmiento lo explica en su libro Recuerdos de Provincia. Los Sarmiento tenemos una fama de mentirosos muy bien ganada, dice. En una carta que le manda a Manuel Rafael García, que era su ministro plenipotenciario en octubre del 66, le vuelve a repetir, si miento lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Ahora claro, él no mentía acerca de cuestiones menores, mentía sobre nuestro origen, sobre nuestro pasado, sobre nuestra identidad, sobre nuestra fe, sobre la iglesia sobre todo. Entonces, ¿cómo surgen las leyendas negras? Una primera explicación sería esta. Surge porque hay mentirosos, profesionales, pecadores, llenos de odio contra la verdad, llenos de odio contra la iglesia de Jesucristo. Pero una segunda explicación, un poco más específica, ya no tanto de carácter moral o de carácter psicológico, sino de carácter histórico-político, es que las leyendas negras surgen porque toda la estructura que las reclama, que las programa, que las planifica y que las desparrama por el mundo, que es la estructura de la masonería. Entonces, de no existir esta tenebrosa institución de la masonería, que es la encargada de odiar en forma sistemática la Iglesia Católica, de no ser ella la encargada de promover, de alimentar y de prohijar todas estas mentiras, las leyendas negras tampoco existirían, tampoco se hubieran originado y no se hubieran desparramado por todo el mundo. El caso más evidente de los tres que he tocado yo es el de la leyenda negra antiespañola, porque allí hay una enorme documentación sobre la tarea masónica desarrollada en España, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, para hacer circular una diversidad de mentiras, de tergiversaciones, de falsedades, de exageraciones, principalmente en este caso que estoy poniendo como ejemplo, las procedentes del padre Bartolomé de las Casas. Esta es una segunda explicación, que no excluye la anterior. Al contrario, son explicaciones complementarias. Y podría, por supuesto, hablarse de una tercera explicación, un poquito más sutil, aunque a mi juicio tiene su valor, y que es la de la mezquindad. Es decir, nos enseñaba Allende a nosotros cuando éramos jóvenes que frente a la grandeza solo quedan dos alternativas, o la admiración o la envidia. El que admira la grandeza es el magnánimo. El que envidia y odia la grandeza es el pusilánime. Ahora, para el pusilánime, para el cobarde, nunca existe la grandeza, le molesta. Entonces tiene que abajarla, tiene que abaratarla, tiene que rebajarla y, en lo posible, humillarla. Porque el hombre pequeño, el hombre vil, no soporta ninguna grandeza. Homero tiene en el canto segundo de la Ilíada un personaje llamado Tersites, que es justamente la encarnación de esta bajeza, de esta pusilanimidad, de esta vileza. Es el hombre inferior y contrahecho que desprecia a los héroes y desprecia a la divinidad. Y se dedica a llevar chismes y cuentos y falsedades e injurias y calumnias contra los héroes y contra la divinidad. Entonces, esta sería una tercera explicación, de carácter moral, de carácter psicológico, pero no nos olvidemos, de no existir una programación organizada de la mentira, y por eso el Papa León XIII llamó a la masonería la conspiración de la mentira universal, las leyendas negras no hubieran circulado como circulan hasta hoy. ¿Cómo circulan hasta hoy? Desengonzadamente. ¿Puede hacer breve referencia a Bartolomé de las Casas y su aporte a las leyendas negras? No, breve no. De modo que me perdonarán que pase un aviso, pero en el capitulillo primero del trabajo mío, Hispanidad y Leyendas Negras, hay una serie de palos pegados a Bartolomé que podrían servir más o menos como machete o apunte. De todas maneras, y sin falsa modestia, lo mejor que se escribió sobre Bartolomé de las Casas no es este capitulillo al que estoy remitiendo para purgar mis culpas y justificarme el que no dé una larga explicación como la pregunta me pide, sino que lo mejor que se escribió es lo de Enrique Díaz Arauco, nuestro gran compatriota mendocino, gran maestro y verdadero y notable y egregio historiador de la patria. Enrique Díaz Arauco tiene un libro que se llama De las Casas Visto de Trasluz, que es el libro más notable que se ha escrito explicando el verdadero perfil del padre de las casas. Ahora bien, si yo pudiera intentar, sin lograrlo, una síntesis, le diría lo siguiente. Lo malo del padre de las casas, no fue su defensa de la dignidad indígena. Eso no fue lo malo del padre de las casas. En eso contó con todo el aval de la corona española. Lo malo del padre de las casas fue que para defender una causa buena y justa, como era la dignidad indígena, apeló recurrentemente a mentiras, a exageraciones, a tergiversaciones. Eso fue lo muy malo del padre de las casas. Y también lo muy malo, lo pésimo del padre de las casas es su inconducta. Es un hombre lleno de anomalías. Don Ramón Menéndez Fidal estudió la personalidad desequilibrada de las casas. Era un hombre con doble personalidad o con doble discurso, como dicen un poco salvajemente los modernos ahora. Y efectivamente tuvo dobleces de conducta. Porque por un lado estaba en contra de la esclavitud indígena, pero promovía la esclavitud de los negros. Por un lado reclamaba que no se obtuvieran beneficios económicos de las expediciones, y por otro lado organizó expediciones a la región del Cumaná porque según él existía gran cantidad de piedras preciosas. Por un lado afirmaba que el apostolado no debía tener un precio y por otro lado cobraba altísimos estipendios en su cargo de procurador de Indias. Entonces esto es lo malo del padre de las casas, no lo bueno que está a la vista y que consistía en defender la dignidad de los indios, defenderla per se por ser criaturas y también defenderla per accidens, en el sentido de que si accidentalmente o circunstancialmente pasaba algo que impidiera la plenitud de la dignidad indígena, pues entonces allí había que ponerle remedio.